que derrita la primavera, un trozo de ramal corta el puro y húmedo camino, abriendo pechos estas líneas abandonadas, quemando estaciones, carros avanzando nerviosos y rígidos hacia tu sur. El tren es un niño despierto y apagado. Prisa, la risa, eléctrico impulso aleja a este pasajero invasor. Ventanas abiertas, nave despierta, la cuna de este tesoro parido. El tren es un niño inmaduro aprendiendo a caminar con tersos pies escarchados. Déjalo, déjalo conocer. Déjalo, déjalo conocer. El tren es un niño corriendo descalzo. Déjalo, déjalo conocer. El tren es mi niño corriendo descalzo. El tren es mi niño, déjalo conocer. La cuna de mi sueño es déjalo, déjalo conocer. El tren es un niño desierto de la nave. Déjalo, déjalo conocer.